Eduardo Vino, músico percusionista, director de la Escuela Integral de Tambores, integrante de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, uno de los fundadores del Atual Rock y además coordinador del taller de ensamble y música en música popular de la Universidad Nacional de La Pampa, que yo estuve en ese ensamble. Y ahí nos conocimos con Pablo. ¿Cómo andas? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Es mucho más lindo en estudio que por teléfono. Sí, sí. Y aparte así nos evitamos que Al esté muy tenso llamando por teléfono, que si no anda el número, que yo. Es mucho más fácil así. Bien. Que la persona venga. Y bueno, nada, nosotros ayer te comentábamos recién un poco en el pase, estuvimos ahí en el Museo de Historia Natural ahí en Santa Rosa, presentaron Hubo Una Vez, junto con... Una Vez Hubo. Sí, Una Vez Hubo, ahí está, muchas gracias. Y fue una jornada de música muy linda, pero sabemos que es un proyecto que viene de la mano de algo académico, universitario, que estuvieron en contacto con Maximiliano Gálmez y Cali Solaro, que les mandamos un saludo. ¿Cómo fue? ¿Cómo inicia esto? ¿Cuándo inicia? Bueno, es como bien decís, digamos, la música acá es como una parte del proyecto. La idea es poder, a partir de los sonidos, el proyecto tiene dos partes. Una parte es de las obras que presentamos ayer, que fueron dos obras. Una hacia el Yaguareté, es una especie de referencia, y otra hacia la Margarita Pampeana, la flor provincial. Por el lado de las especies, la idea es componer con alguna característica que Cali y Maxi, como bien decís, nos aportaron toda la parte teórica para saber qué decir de esas especies, rescatar la importancia de por qué escribirle a las especies que le estamos escribiendo. Y también presentamos ayer un instrumento virtual que teníamos ahí en el comienzo del recital, no sé si lo pudieron escuchar, que son los sonidos del humedal. Nosotros estamos intentando como recuperar sonoramente lo que hubiera sido el humedal, o sea, lo que sería hoy si nosotros tuviéramos un humedal en el año 1850. Entonces, la idea es eso. Por un lado, escribirle a las especies de referencia, visibilizar algunas problemáticas por ahí de esas especies que no son tan conocidas, o quizás son conocidas pero no en el ambiente de la música. Claro. Y por el otro lado, poder hacer como una reconstrucción histórica de lo que fue nuestro territorio hace muy poco, porque si nos ponemos a pensar 200 años, claro, o 180 años, no es tanto. Y bueno, la idea del proyecto es eso, sensibilizar y visibilizar nuestro territorio, cómo fue nuestro territorio hace 200 años. Claro, o sea que esta propuesta sonora, digamos, tiene que ver con volver a conectarnos con lo que alguna vez fue parte de La Pampa y que ha quedado, no sé si en el olvido, pero en una memoria medio lejana tal vez para algunos y para muchos otros, intentando como reflotar, ¿no es cierto? ¿Cómo es ese proceso en donde de repente uno dice, yo quiero traer el sonido, por ejemplo, del humedal? ¿Cómo haces para ir a buscarlo? En principio, este proyecto nace desde una maestría que yo estoy haciendo en la Universidad 3 de Febrero, que es de instrumentos autóctonos, y ahí en esa maestría también vemos un poco cómo es la cosmovisión originaria, cómo son las cosmovisiones originarias y qué relación con la naturaleza tienen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nos empezamos a dar cuenta de que había un montón de cosas que nosotros no conocíamos, y esto que vos preguntás fue como la primera pregunta: ¿cómo hacemos para reconstruir algo que no sabemos? Entonces, bueno, ahí con la ayuda, o sea, la ayuda de Claudina y de Maxi es fundamental, porque nosotros no teníamos contacto con textos que tuvieran esa recopilación histórica. Entonces, bueno, nos pusieron en contacto con los textos de La Cruz, por ahí leemos cosas de Estanislao Ceballos para saber, más que nada el tema del Yaguareté, para saber que hay datos certeros de que esa especie existía, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí estamos intentando, o sea, lo estamos haciendo, pero es un trabajo muy a largo plazo, de lo que es reconstruir ese paisaje que no está. Entonces, bueno, es como ese es el desafío. Poder traer a la gente que vive hoy en el 2023 un poco de lo que fue ese paisaje tan anhelado y a la vez que sentimos que culturalmente por ahí se pone más foco en el desierto que, claro, que en el humedal, ¿no? Entonces, como también es, para nosotros fue como un, empezar a descubrir esto fue como un quiebre dentro de nuestro proceso como artista, como músicos, de decir, bueno, está todo bien con el desierto, lo reconocemos, está visible, pero eso no es lo que queremos, ¿no? Lo que anhelamos es otra cosa. Claro. ¿Cómo hacemos para atraer a la gente esa cuestión que no está y que es tan importante que la tengamos presente? Uh-huh. Bueno, en relación a lo que decís, yo me acuerdo el año pasado cuando se hicieron las jornadas de la Diagonal Árida, que fueron acá en Santa Rosa, en Emedá Sur, que vino gente de Salta, había gente de Mendoza, de San Juan, de Tucumán, había distintas personas participando de esa jornada. Ustedes habían presentado alguno de los temas y la verdad que era interesante, porque justamente era una jornada Diagonal Árida y ustedes estaban presentando justamente temas como del humedal y la recuperación, y mismo que en esa jornada se fue al oeste. Nosotros fuimos en un día al oeste pampeano, fuimos al Garrobo del Águila, y las personas que no eran de La Pampa vieron la problemática, y después escuchar lo que pudo haber sido, la verdad que fue, yo me acuerdo los comentarios de amigas que vinieron de Salta, y era como eso, ¿no? La disrupción. Sí, la contradicción, y fue una muy linda manera de cerrar justamente las jornadas de Diagonal Árida. Y te quiero preguntar, porque vi, y ya me anoté, que en la universidad está en la página de la Facu de Ciencias Exactas y Naturales que van a hacer un taller universitario abierto a la comunidad. Yo me anoté porque es los sábados a la mañana y porque dije, no, esto va a estar bueno, y me anoté. Pero ¿querés contar un poco? A ver si seguramente se vienen a anotarme, pero contarme a mí y a la audiencia de qué se trata este taller. Bueno, el taller, en realidad vamos a mostrar un poco el trabajo este que venimos haciendo y compartirlo con la comunidad que le interese, ya sea gente de la música, del arte o también gente de la parte ambiental. Vamos a estar mostrando herramientas que utilizamos, por ejemplo, porque de este trabajo por ahí se derivan algunas otras cosas que hemos hecho con Cali, por ejemplo, el análisis de los cantos de los chimangos, que es algo que está estudiando ella, cómo a partir de las tecnologías podemos tener herramientas de análisis de esos cantos, saber en qué frecuencias cantan, cómo canta una colonia y poder, a través de los cantos, poder diferenciar. Bueno, va a haber un taller donde vamos a exponer algunos textos, estos que hablamos, que dan como data de lo que era el territorio pampeano hace mucho tiempo. También contraponerlo con otra parte de la poesía pampeana que habla del desierto, esto que decíamos recién, y otros escritores que no. O sea, un ejemplo claro de Nervi cuando dice que La Pampa es un viejo mar, y ahí nos está un poco poniendo en este contexto en el que estamos nosotros. Después, vamos a mostrar cómo hicimos el dispositivo MIDI para el instrumento ST para disparar los sonidos del humedal. Y la idea es tener un trabajo final donde podamos hacer esto que estamos haciendo nosotros, que es la reconstrucción de cómo sería el paisaje sonoro de un humedal. Va a haber tarea, entonces. Va a haber tarea, sí. Claro. No la puedo decir todavía porque no. Claro. Pero sí, la idea es compartir un poco y también que podamos tomar esta iniciativa para que a otra gente que está relacionada a estos temas le dispare alguna cosa con respecto a eso. El objetivo nuestro es eso, es visibilizar un territorio que ya no existe, que existía hace muy poco tiempo y que es muy valioso para toda la provincia. Entonces, el hecho de recuperar sonoramente es también una forma de que no se olvide, ¿no? O sea, tal cual. Me llama mucho la atención y me interesa mucho esto que decís, porque creo que en algún momento, de hecho, hicimos algún pequeño repaso de obras, distintas obras musicales referidas, digamos, a la cuestión pampeana, Y es cierto que está como muy nimbada, ¿no? Del desierto, la nostalgia, la soledad, la sal, el viento, la inmensidad, el desarraigo, que obviamente reflejan lo que el pueblo pampeano vivió, vive hasta el día de hoy, y está muy bien que así sea. Pero es cierto que de alguna manera necesitamos una imagen de hacia dónde queremos ir, no solamente la imagen de dónde estamos parados. Y un poco en relación con eso, esto yo sé que es bastante nuevo, pero ¿ya tienen suficiente muestra tomada de la gente como para decir algo sobre cómo la gente reacciona ante esta propuesta? ¿O les falta todavía un poquito más de camino por recorrer? Bueno, las veces que hemos hecho cosas con estas canciones, que formalmente lo presentamos ayer en el museo, pero que ya venimos haciendo algunos esbozos como Flor cuando nos han convocado de la universidad, la gente reacciona con sorpresa, en el sentido de que les parece muy interesante poder reconstruir nuestra historia, que no la conocemos, no tenemos mucha idea de cómo fue, a través de los sonidos, que es algo como... Y también a través de los sonidos poder entender lo que nos dicen esas especies de referencia o las mismas especies exóticas que han traído los colonizadores, ¿no? Porque acá estamos hablando también de una cuestión política, ¿no? Este humedal no existe porque la tierra de La Pampa fue colonizada y porque a partir de eso se tomaron un montón de decisiones que han hecho que el ambiente en nuestra... provincia esté así. Entonces, también poder entender esos ciclos, esos tres momentos que consideramos nosotros, que es el humedal anhelado y después la invasión y la actualidad, ¿no? ¿Cómo quedó después de eso? ¿Qué pasó con un montón de especies que por enfermedades que trajeron los colonizadores ya no están más? ¿Qué pasó? Bueno, es como que creo que la gente es como que está como nosotros, como que se empieza a preguntar. Claro, entonces, claro. Eso es lo que está bueno. Así como a ustedes les llama la atención que vienen del palo del ambiente, bueno, la mayoría de la gente les pasa eso. Pasa que, bueno, es un trabajo que es como muy grande, que recién empieza, que me parece que tiene como mucho para hacer, y que ojalá que, así como en su momento, yo me acuerdo el Atuel Rock, que vos nombrabas, sirvió para visibilizar la problemática de los ríos, ojalá que, aunque sea un poco, esto sirva para que nos empecemos a preguntar, esto que decís vos, ¿viste? Es como, bueno, no me cierra la idea de desierto, porque tengo que reafirmar todo el tiempo esta idea, ¿no? Es como que nos metieron esa idea y es como que hasta la utilizamos en eso, en jornadas universitarias o en todo tipo de jornada utilizamos eso. O sea, nos reconocemos ahí. Yo soy bastante rebelde en ese sentido. No me quiero reconocer ahí porque sé que, por ejemplo, nosotros, la zona que estamos estudiando, que es, no recuerdo bien preciso, pero es... por ejemplo, donde está la laguna del Potrol, ¿no? Esa zona, si nosotros, el río, si los 3,2 que tienen que volvieran, esa zona sería como una de las primeras que se reconfortaría parte del ecosistema que existía. Entonces, ¿por qué no podemos pensar en eso, ¿no? ¿Por qué no podemos empezar a decirle a la gente que si vuelve el agua, ahí en esa zona van a empezar a pasar cosas que sucedían antes y que estaban... Te hago un pequeño dato de color, porque hace tiempo atrás, en el 2016, tuve la oportunidad de visitar los humedales del río Salado, que aunque el río Salado también es un río cortado, aunque no lo entendamos así, estos humedales se desarrollan como un poco en forma independiente a lo que pasa en el cauce principal, por una dinámica hidrológica. Pero ¿qué pasa? Hay muchos campos abandonados. Los campos que están sobre esa zona no tienen las aguadas cerca y por ende no hay caminos. Es muy difícil acceder a estos humedales. Yo lo había logrado en su momento atravesando, literalmente aplastando el arbustal con una camioneta cuando fuimos con otra gente. Y hace poco anduvimos por ahí y la gente de ese puesto limpió esa picada y se puede acceder ahora tranquilamente. Así que obviamente nos metimos... Y vi de vuelta ese sistema que no lo había visto desde hace varios años atrás, con flamencos, un cisne, bandurrias, todo en medio de un paisaje completamente desértico o desertificado, mejor dicho. Y es increíble ese contraste de vida, digamos, entre la presencia de agua y las zonas en donde el río ya no escurre. Y me hace recordar mucho esto que decís, ¿no? Hay sonidos nuevos, hay una imagen completamente nueva, y por qué no, si uno empieza también a abstraerse, hay también una forma de vida humana distinta, una cultura distinta cuando eso cambia. Así que me parece un proyecto de lo más interesante. Sí, sí, yo ya voy imaginando cosas como el actual rock que hicieron ahí en Algarrobo del Águila sobre el río Seco. Imagino esto, estos sonidos, en las zonas donde tendría que haber agua en la humedad del Atuel y que esté la gente y que escuche lo que sería con ese paisaje de contraste, tiro la idea. Sí, sí, sí. Háganla. Bueno, estaría como re bueno porque ahí es como que se te mezclaría mucho la cabeza de ver lo que está pasando en realidad y de escuchar lo que podría ser. Sí, es tremendo. O sea, a nosotros nos preguntaban por qué le hicieron un tema al Yaguareté, ¿no? La gente que no es del palo, ¿no? Y bueno, explicándole a colegas músicos eso, analizando de que si ese mamífero, ese bicho estaba acá en esa época, es porque había todo un ecosistema que lo sostenía. Claro. O sea, no pudo haber estado si no había otros sonidos, ¿no? La desaparición de Yaguareté es como referencia, pero con eso seguramente los sonidos de un montón de especies que se han perdido. A la vez también analizar el mensaje o el simbolismo que nos generan, o sea, que nos cuentan las especies de exóticas, ¿no? O sea, ¿qué pasó cuando empezaron a incorporar especies que no eran de acá nativas? ¿Qué pasó con las especies nativas? ¿Por qué las empezaron a incorporar? ¿Con qué sentido? O sea, me parece que también, bueno, esto que estás diciendo vos es a partir de los sonidos, pero también empezar a pensar una forma de esto, de abordar, de si no estaba el camino para ir a visitar ese lugar, que necesitamos verlo, porque son cosas que necesitamos saber como pampeanos. Uh-huh. Pampeanos. Entonces, bueno, quizás esto es un disparador, nosotros los tomamos como, es eso, como les decía, estamos recién empezando, encontrándonos con un montón de conocimiento nuevo para nosotros. Entonces, como dar un puntapié a empezar a pensar la pampa desde otro lado, no desde reafirmar lo que no nos gusta, sino desde pensar en lo que sí anhelamos. Tenemos acá un mensaje de la audiencia que voy a quemar a la persona. Me está escribiendo Maxi Galmes, manda saludos y dice que en realidad lo que hay es mínimo, el agua que hay no viene desde el desaguadero, las especies que deberían estar y sus abundancias relativas son insignificantes. Uh-huh. Por el grado de desastre ambiental sostenido en el tiempo. Es justamente lo que decía Rami, que uno a veces se olvida de que el río Salado también tiene un problemón ambiental gigante y uno es como que se tira mucho a la tuela y en realidad son todos los ríos. Pero bueno, eso es justamente, vos estás en la Asamblea por los Ríos Pampeanos. No y estoy justamente más, pero soy parte de esa lucha desde hace un montón de tiempo. Y creo que también, bueno, hoy justamente hablábamos con Maxi de esto también. No es solo el corte de los ríos, sino también como en este momento cómo se utiliza la tierra para la producción, cómo se utiliza el campo, porque hay un montón de especies que no podría decir que está confirmado, pero que han sido desaparecida por el cambio en los pastizales. Bueno, ustedes deben saber mucho más de eso. Justamente hablábamos de eso. O sea, también esto visibiliza una forma de tratar a la naturaleza, una forma de relación con la naturaleza. Me parece que también está bueno empezar a pensar, no solo, en mi caso, siempre fui como eso, como curioso con el tema de los ríos, pero no es solo el río, es todo lo que trajo eso. Toda la forma, el cambio de trato con la naturaleza. Claro. Bueno, como para ir cerrando un poco, ¿tienen próximas fechas de presentaciones? ¿Las personas no pudieron ir al museo ayer? ¿Los van a poder escuchar dentro de poco? Sí, nos van a poder escuchar. Ahora nos vamos a destinar ahí a los talleres. Vamos a trabajar. Ahí seguramente los vamos a presentar para la gente que esté. Vamos a tocar las obras. Y ya estamos haciendo algunas cosas con otras especies. Entonces, si seguimos trabajando, nos van a escuchar, pero no es que vamos a tocar. tampoco. De Luna Park. Claro. Ojo. No, no es que tampoco es una banda que... Claro. O sea, sino que claro. Lo vamos a intentar hacer en el contexto este de que lo estamos haciendo con Claudina, con Max. Y... Perfecto. Bueno, recordamos antes de despedirte este taller universitario abierto a la comunidad... que son los sábados de septiembre, 2 de septiembre, 9, 16 y 23. Uh-huh. La inscripción se encuentra en la página de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Si no, bueno, vamos a dejar en nuestras redes, porque está como contacto también tu mail, el mail de Cali, sus celulares. Uh-huh. Así que, bueno, les vamos a estar dejando para que puedan inscribirse, porque es una actividad interesante que es abierta a la comunidad, es la universidad, y abriéndose, justamente amalgamando lo que es ciencia con cultura y con humanidad y con todo, es bien ambiental. O sea, es como que todo. Así que nada, muy, muy interesante. La verdad que nos encantó haberlos escuchado ayer. Uh-huh. Hermoso proyecto y bueno, que siga. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, recordamos que van a ser los sábados de 10 a 12 del mediodía, que son talleres gratuitos, sí, y que tiene un cupo limitado. Cuando se ocupen esos cupos. Así que anótense rápido. Ya, falta un mes todavía, pero bueno, sí, el que ya sabe que le interesa, por ahí puede anotarse. Bueno, te agradecemos mucho, a ustedes, Pablo, gracias por ir ayer y por la invitación a contar un poco más.